Chagua, chagua, Leonardo Iriarte. Sobre mí, no te preocupes que aquí canto yo. Me vas y me dejas, rogarte no puedo. Me pregunto qué será, porque hoy quedo solo. Tú disculpa la hora de esta llamada, no me importa qué hora sean. Pensando en ti me desvelé, sé que a ti no te importará. Sé que no te duele lo que me pasa, a ti lo mismo te dará. Sé que me has dejado de querer, pero te pesará. Qué duro es tu corazón, tú jugaste sucio en el ajedrez. Mataste mi protección, con la misma tus recuerdos borraré. Sé que tienes otro y ya no me quieres. Te crees la reina en ajedrez, pero algún día vas a caer. Sé que tienes otro y ya no me quieres. Te crees la reina en ajedrez, pero algún día vas a caer. César Boa, el Pollo, Iquillo, Ney Regio, los chicos regios del Prado, y Arit el Divino. Producer, ya para que llora.